Encontré en mi camino, florecita caída, que cuidé con cariño. Una flor del arroyo, a quien di mi calor, y cuando yo moría con mi vida vacía, la salvó con su amor. Una flor del arroyo, quien hubiera esperado, después de darle vida, con su amor me ha pagado. Una flor del arroyo, a quien di mi calor, y cuando yo moría con mi vida vacía, la salvó con su amor. Con mi vida vacía.